Buenas tardes, en realidad iba a decir buenos días, ya no sé en qué hora estoy. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Mucho trabajo, arrancamos la semana. Sí, hay que arrancar la semana con todo, es semana cortita, así que hay que exprimir los días. Bien, bueno, Matilde, para hacer un poco de historia sintéticamente y después ya nos metemos de lleno con esto. Bueno, el tema de los circuitos electorales finalmente salió aprobado para estas elecciones, pero es algo de lo que se venía trabajando ya hace un tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que yo digo que en poco tiempo hicimos un cambio bastante grande, porque bueno, empezamos con la banca 21 en el 2017, sobre finales del 2017, que presentó la Asociación Civil Aprender Derechos a través de Leandro Müller, donde nos propusieron trabajar en los circuitos electorales. Ahí como Consejo Deliberante armamos una mesa de trabajo donde participaban todos los bloques políticos y la universidad, y comenzamos a trabajar en esto que parecía como que no sabíamos cómo iba a terminar o cómo iba a concluir o cómo realizarlo en realidad. Y bueno, un gran aporte del Centro de Investigaciones Geográficas nos armó algunas propuestas sobre los posibles circuitos electorales para Tandil, que era dividir a Tandil en pequeñas zonas, ¿no? Teniendo en cuenta las rutas, las vías, los barrios, los obstáculos urbanísticos, y teniendo en cuenta también la población votante, el dinamismo de Tandil, que va creciendo año a año bastante, de una manera bastante rápida. Así que con todos esos insumos elaboramos esas tres propuestas, y entre los concejales o entre los bloques, junto con las instituciones que participaron del acuerdo del Bicentenario, nos inclinamos por una opción que era la de en su momento 11 circuitos pasados a 12 circuitos. Votamos eso por unanimidad en el Consejo, con lo cual eso estuvo muy bueno, que se construyó el consenso un poco necesario para cambiar un sistema electoral que afecta mucho a los partidos políticos o donde tiene una gran influencia para ellos, pero ese consenso fue importante. Y después de ahí en más, ¿no? Transitar todo lo que es las distintas instancias provinciales y nacionales y de justicia para lograr que se aprobara esa pequeña subdivisión, lo que iba a hacer que más o menos todo ciudadano en Tandil pudiera votar en un promedio entre 5 y 8 cuadras de distancia entre el centro de votación y su domicilio. ¿Qué es el objetivo, digamos, principal, ¿no? Para hablarle al ciudadano que está escuchando hoy la radio y para bajarlo a un vocabulario, digamos, cotidiano. Bueno, el beneficio, la importancia que tienen estos circuitos electorales tiene que ver que vas a votar cerca de tu casa. Exacto. Hay beneficios concretos que son votar cerca de tu casa, no moverte, digamos, a grandes distancias como a todos nos pasaba, ahorrarte el colectivo o el remis en caso de requerir distintas herramientas que cada uno utilizábamos. Y, bueno, obviamente que indefectiblemente mejora el tránsito, porque todos tenemos que pensar que Tandil está atravesado por el medio de Tandil en la ruta, ¿no? Lo cual había que ir de un lado hacia el otro, generando cierta peligrosidad. Y otro efecto secundario, digo yo, que es muy favorable para nosotros, es que se digitalizó el sistema electoral de Tandil. Es decir, se digitalizaron los padrones, con lo cual todo reclamo finalmente va a tener lugar en el padrón. Normalmente siempre hacíamos reclamos de que o no figurábamos en el DNI o el cambio de domicilio no llegábamos. Entonces ahora, en esta nueva modalidad de circuitos electorales, se digitaliza todo y cualquier reclamo que se haga en el tiempo pertinente va a llegar al padrón. Matilde, ¿qué tal? Te saluda Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, te quería consultar, otro de los beneficios que se va a ver a posteriori, supongo, es la baja de la deserción, ¿no? Porque había bastante deserción justamente por el motivo de que no se podía muchos trasladar al lugar de votación, si le tocaba lejos o si no tenía recursos como para trasladarse. Y la verdad que en ese sentido justamente también no estaba muy bien posicionado. El promedio más o menos provincial y nacional era por arriba del 75% y nosotros estábamos por debajo del 75% en la participación electoral, con lo cual era algo que sí o sí teníamos que hacer, ver de la manera en que la gente se sumaba más a participar. Y bueno, todos creíamos que, la verdad que con las distancias, la última elección, todos sabemos que habilitaron la Escuela del Molino. Claro. Y era muy difícil de llegar. Ahí votaba yo. Lo cual para mí es una gran noticia porque no tengo que ir hasta el Molino. No, tal cual. A mí también me ha tocado, yo vivo relativamente en el centro y me ha tocado Arcoíris, Movediza, todas escuelas muy lejanas, nos repartía todo el padrón en toda la ciudad, ¿no? Matilde, ¿cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los plazos? Bien. Lo importante es que la gente sepa lo siguiente: si ya tienen el domicilio real en el DNI, solo invitamos a que toda la comunidad a partir del 10 de mayo se fije en la página de la Cámara Nacional Electoral, que publican el padrón provisorio, que estén bien sus datos cargados, ¿no? Eso para todo ciudadano que va a votar, aprovechen que el 10 de mayo están publicados y fijémonos que estemos bien. Eso es www.padrón.gov.ar. Exacto, padrón.gov.ar. Y para aquellos que aún no tienen el domicilio real en el DNI, aprovechar que hasta el 30 de abril se puede realizar el cambio de domicilio y eso ingresaría en el padrón, ¿no? Lo que hay que hacer es, digamos, cambiar el domicilio hasta el 30 de abril. Y para eso, nosotros hemos conseguido, con gestiones con la Dirección Provincial del Registro de las Personas, que esta semana, lunes, martes y miércoles, que es cortita, esté hasta las 7 de la tarde el registro civil de 25 de mayo abierto para ir sin turno a hacer el cambio de domicilio. ¿Es un trámite gratuito o se cobra el cambio de domicilio, Matilde? Es un dato importante. Es un dato importante y se cobra. Bien. ¿Sí? Se cobra, sale un dinero, con lo cual toda aquella persona que no pueda pagar el cambio de domicilio tiene que acercarse al centro comunitario más cercano. Y para la gente que vive en el centro, que por ahí no se ubica, que tenga un centro comunitario, le pertenece la Secretaría de Desarrollo Social, perfecto, quien hay una persona afectada a esto. Perfecto, se acerca, dice que no puede cambiar, pagar el cambio de domicilio, que es un sellado que se cobra al Banco Provincia seguramente, y bueno, y se le va a facilitar el hecho de que pueda cambiar su domicilio, ¿no? Exacto, bien, así es. Así que lo importante es que aprovechemos estas instancias, porque si lo hacemos hasta el 30 de abril, votamos cerca de nuestra casa, en nuestro barrio, digo yo, ¿no? Uh-huh. A su vez, nosotros esta semana, creo que a partir de mañana, va a estar publicado tanto en la página del municipio como en la página del Consejo Deliberante, de manera digital, los mapas y la información, ¿no?, de los centros de votación en cada circuito, para que ya cada uno vayamos conociendo, ¿no?, cuál es nuestro circuito y qué escuelas habilitadas hay. Recién vamos a saber bien dónde votamos en el mes de agosto, cuando la justicia electoral emita el padrón definitivo, ¿no? Ahí vamos a saber bien dónde votamos, en qué escuela, de manera bien definitiva. Obviamente que cuando se publica el padrón provisorio ya nos dan cuál es nuestro centro de votación, ¿sí? Pero definitivamente lo sabemos en agosto. En agosto. Porque es la única entidad que puede decir quién vota dónde, ¿no? Nosotros no tenemos potestad sobre eso, ni por ley electoral podríamos dar esa información. Matilde, te agradecemos el contacto. Bueno, ha sido muy clara con la información. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y, bueno, por acercarle la información a la gente, que es lo más importante para que puedan contar con esta herramienta y con este beneficio. Exactamente. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.